Capítulo 40 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 40. Que ningún bien tiene el hombre de suyo, ni cosa alguna de que alabarse. El alma. 1. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar si me desamparas? ¿O cómo justamente podré contender contigo si no hicieres lo que pido? Por cierto, una cosa puedo yo pensar y decir con verdad. Nada soy, nada puedo, nada bueno tengo de mí, mas en todo me hallo vacío y camino siempre a la nada. Y si no soy ayudado e instruido interiormente por ti, me vuelvo enteramente tibio y disipado. 2. Mas tú, Señor, eres siempre el mismo y permaneces eternamente, siempre bueno, justo y santo, haciendo todas las cosas bien, justa y santamente, y ordenándolas con sabiduría. Pero yo, que soy más inclinado a caer que a aprovechar, no persevero siempre en un estado, y me mudo 7 veces cada día. Mas luego, me va mejor cuando te dignas alargarme tu mano auxiliadora, porque tú solo, sin humano favor, me puedes socorrer y fortalecer, de manera que no se mude más mi semblante, sino que a ti solo se convierta y en ti descanse mi corazón. 3. Por lo cual, si yo supiese bien desechar toda consolación humana, ya sea por alcanzar devoción o por la necesidad que tengo de buscarte, porque no hay hombre que me consuele, entonces con razón podría yo esperar en tu gracia y alegrarme con el don de la nueva consolación. 4. Gracias sean dadas a ti, de quien viene todo, siempre que me sucede algún bien, porque yo soy vanidad y nada delante de ti, hombre mudable y flaco. ¿De dónde, pues, me puedo gloriar, o por qué deseo ser estimado? ¿Por ventura de la nada? Esto es vanísimo. Verdaderamente la gloria frívola es una mala peste y grandísima vanidad, porque nos aparta de la verdadera gloria y nos despoja de la gracia celestial. Porque contentándose un hombre a sí mismo, te descontenta a ti. Cuando desea las alabanzas humanas, es privado de las virtudes verdaderas. 5. La verdadera gloria y alegría santa consiste en gloriarse en ti y no en sí. Gozarse en tu nombre y no en su propia virtud, ni deleitarse en criatura alguna sino por ti. Sea alabado tu nombre y no el mío. Engrandecidas sean tus obras y no las mías. Bendito sea tu santo nombre, y no me sea a mí atribuida parte alguna de las alabanzas de los hombres. Tú eres mi gloria, tú alegría de mi corazón. En ti me gloriaré y ensalzaré todos los días, mas de mi parte no hay de qué, sino de mis flaquezas. 6. Busquen los hombres la gloria que se dan recíprocamente. Yo buscaré la gloria que viene solamente de Dios. Porque toda la gloria humana, toda honra temporal, toda la alteza del mundo, comparada con tu eterna gloria, es vanidad y necedad. Oh verdad mía y misericordia mía, Dios mío, Trinidad bienaventurada, a ti sola sea alabanza, honra, virtud y gloria para siempre jamás. Fin del capítulo 40.